tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras. Continuamos en Tramas. La compleja formación del pensamiento nacional y revisionista, con Julián Otal Landi. En ese momento entonces tenemos a un Fermín Chávez participando del mundo cultural, participando también, se podría decir, me corregirás, del mundo periodístico, y en esas intervenciones desde el mundo cultural es cuando conoce a Castiñeira de Dios y la Dirección General de Cultura, y conoce o se acerca o tiene vínculos con Evita, con Eva Perón, a través de las peñas de poetas y escritores en el denominado Hogar de las Empleadas. Hay un dato curioso, a ver si te resulta interesante ahondarlo. En ese momento, ¿el peronismo qué era para Fermín Chávez? ¿O qué estaba leyendo del peronismo en ese, volvemos a la expresión que creo que explica mucho, ese clima de época? Sí, sí, es muy buena pregunta. Incluso estaría bueno preguntarse qué pensaba el peronismo de Fermín por ese entonces. Claro, claro. ¿Por qué? Porque el nacionalismo tuvo una relación bastante bastante tensa con el peronismo. Cuando hablo del peronismo, estoy hablando, digamos, del aparato de gobierno, si se quiere. Uh-huh. Porque salvo Forja, que la mayoría de ellos van a involucrarse, pero con Mercante, en Provincia de Buenos Aires, y va a durar esa experiencia hasta lo que dura la experiencia de Mercante, es decir, hasta el primer gobierno de Perón, después de la Constitución de 49, y donde ya se establece que va a haber una reelección de por medio, bueno, el proyecto de Mercante cae en desgracia y caen todos los forjistas junto a él. En el caso del resto de los nacionalistas, como el caso de Fermín, que eran jóvenes, más jóvenes obviamente que los forjistas, porque eran de otra generación, una generación posterior, si quiere. Uh-huh. Ellos colaboran de una manera más independiente, en los márgenes, si se quiere. Eso me parece interesante ver, porque después van a ser estos mismos nacionalistas los que después del 55 van a tomar la posta para contribuir a esa alianza entre el revisionismo y el peronismo, si se quiere. La gran tarea lo va a hacer la Libertadora, eso desde ya es indiscutible, pero uh-huh. ellos van a contribuir a poner un granito de arena en torno a la problemática de la cultura, porque en definitiva era la gran preocupación de todos ellos. Julián Otal Landi. En el caso de Fermín, como bien vos dijiste, él sus primeros aportes durante los primeros gobiernos de Perón, este primer peronismo, si se quiere, su tarea, digamos, va a estar más ligado hacia la tarea periodística, porque él, cuando se involucra ya en la vida laica, empieza a trabajar en un periódico nacionalista que se llamaba Tribuna, que es una experiencia bastante interesante de rescatar, porque en el mismo escribía José Luis Torres, aquel periodista que hemos mencionado antes, destacado por su labor en la década infame, que él mismo bautizó como tal. Ahí también escribía el Leonardo Castellani, esa gran figura olvidada del nacionalismo, de las letras nacionales, y empezaron a dar sus primeros pasos jóvenes que se van a destacar a posteriores junto con Fermín, como el caso de Luis Soler Cañas, como en el caso de Castiñeira de Dios, como el caso de Jorge Perrone, Betanín, bueno, nada, hasta Alicia Guren va a dar sus primeras publicaciones, Alicia Guren es la que fue después mujer de John William Cook. Bueno, nada, todos ellos de alguna forma se han encontrado en esa primera experiencia de tribuna, de la mano de un director que también era joven como ellos, que sería, se llamaba José María Fernández Unzaín, una figura también olvidada del nacionalismo, de las letras nacionales, que después hizo una carrera notable como director de cine en México. O sea, está una figura, uno de los grandes padres del cine moderno en México, un notable poeta y ensayista, y gracias a él es el que ingresa Fermín en lo que vendría a ser la Secretaría de Cultura, llevando a cabo experiencias tales como lo que va a ser después el Teatro Obrero, a manos de la CGT, que van a reproducir distintas obras, no solamente en lo que sería hoy el Teatro Cervantes, sino en otros teatros del interior del país. Pero sin lugar a dudas, su primera, si se quiere, enamoramiento o acercamiento hacia el peronismo va a ser a través de Eva Perón, bien como bien vos decís, y como siempre lo va a recordar Fermín, en esas experiencias que era la peña de Eva Perón, en el hogar de la empleada, donde se juntaban muchos de estos poetas, que muchos eran estos compañeros que habían provenido de tribuna, como el caso de Castiñera de Dios, donde, bueno, eran como eran tertulias llevadas a cabo por la inolvidable Evita. ¡Que vengan ahora los enemigos del pueblo de Perón y de la patria! ¡Nunca les tuve miedo! Porque yo siempre creí en el pueblo. Siempre creí en mis tiempos descansados. Porque yo nunca me olvidé que sin ellos el 17 de octubre sería fecha de dolor y de amargura. Porque estaba destinada a ser día de ignominia y de traición. Pero el valor de este pueblo lo convirtió en un día de gloria y de felicidad. Eva María Duarte nació el 7 de mayo de 1919 en la localidad bonaerense de Los Toldos. Desarrolló su faceta de actriz hasta 1944. Luego conoció a Juan Domingo Perón y tomó un rol fundamental en la escena política de nuestro país. Durante el primer gobierno peronista, impulsó junto a los movimientos feministas de entonces la sanción de la ley del voto de las mujeres. Luego, llevó adelante la creación del Partido Peronista Femenino en 1949 en el marco de la primera asamblea organizativa del Partido Peronista. Evita también estuvo a cargo de la Fundación Eva Perón, desde donde se construyeron hogares, escuelas, hospitales y proveedurías de alimentos. Con solo 33 años, Eva Perón murió un 26 de julio de 1952. Fermín no estaba afiliado al Partido Justicialista, colaboraba en publicaciones, ¿sí?, oficiales, pero también en otras publicaciones que muchas de ellas no eran peronistas, eran nacionalistas, como el caso de Dinámica Social. Hay una publicación llamada Dinámica Social que estaba, que también este es un dato muy interesante, estaba dirigido por Carlos Corsa, que era un ex jerarca del partido fascista, del cual no hay muchos datos sobre él, pero una publicación ambiciosa, porque era de carácter internacional, estaba escrito en tres idiomas, y ahí colaboraba no solamente nacionalistas nacionales, sino también internacionales. Era, digamos, un semanario interesante, como para ver las distintas aristas del nacionalismo por entonces. Y los nacionalistas que escribían ahí no eran todos peronistas, por el contrario, escribía Castellani. Bueno, sí, Castellani escribía y, bueno, tenía una relación más, no antiperonista, pero bueno, más distante, si se quiere, pero escribía Julio Irasusta, Federico Ibarguren, pero también escribía Fermín, que estaba más a cargo de la sección de cultura, junto con Soler Cañas. La mayor experiencia ahí donde también se va a denotar esa relación tensa que tiene el peronismo hacia los nacionalistas, porque el propio Perón lo reconoció que los nacionalistas eran piantavotos. Entonces había una relación bastante ríspida en torno, digamos, a las contribuciones de los mismos. Es en el suplemento cultural de la prensa. La prensa, cuando cae a manos de la CGT, cuando se los expropia el periódico Gainza Paz y pasa a manos de la CGT en el segundo gobierno de Perón, ahí va a salir un suplemento cultural que salía todos los domingos, que es maravilloso, que estaba dirigido por César Tiempo, del cual contribuían distintas plumas, no solamente del nacionalismo, sino hasta figuras del comunismo, escribían ahí, del liberalismo. Era, digamos, un deleite ese suplemento, y ahí Fermín colaboraba. Pero en la primera instancia le habían sugerido que utilizara un seudónimo. ¿Por qué? Bueno, porque Fermín estaba identificado con el nacionalismo, y el nacionalismo como que generaba cierto resquemor. Puntuaba mal. Claro, del cual él se resistió y, bueno, por intervención de César Tiempo, terminó firmando como Fermín. Julián Otal Landi, docente titular de la cátedra Teoría de la Historia, Historia de la Historiografía, en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González. Pero bueno, se puede reconocer que hay una señal, tanto de Fermín como muchos de estos nacionalistas, como una señal de apoyo hacia el peronismo, pero más que hacia el peronismo, hacia una idea de nación que ellos compartían. Digamos, no veían como que era el proyecto definitivo, sino como una instancia que iba a acompañar a una idea de una revolución nacional, que en esta primera instancia iba a estar comandada por Perón, ¿no es cierto? Pero no era la revolución justicialista para ellos, era la revolución nacional. No sé si se entiende esas ciertas de pruritos, si se quieren, digamos, no eran estrictamente peronistas, a mi juicio, obviamente. Creo que la identificación de Fermín hacia el peronismo se va a hacer más claro después del 55, donde claramente ahí ya como que la grita se agudiza más, ¿no es cierto? Ahí ya no hay lugar a puntos medios. En esta primera expresión del primer peronismo, el nacionalismo acompaña, pero de una manera más distante, o sea, pero no solamente porque ellos lo quieran así, sino también porque el peronismo no le permite que puedan desarrollar sus ideas más allá de lo establecido. Hay otra anécdota más interesante como para mostrar esas tensiones, que es una publicación que tiene muy corta vida, que se llamaba Latitud 34, creo que era, que estaba dirigida por Jorge Perrone, Ramiro Tamayo, escribía también Luis Soler Cañas y Fermín Chávez. La idea de ese semanario era hacer una contracara o una reacción a la revista Sur. Era como una reacción a esa cultura, claro, de vanguardia, de esa cultura elitista, muy característica de Victoria Ocampo, y ellos de alguna forma buscaban una contracara, digamos, reivindicaban una cultura popular y una cultura que le respondiera a esa idea elitista y cosmopolita de Victoria Ocampo. Su corta vida, muchos le endilgan a una entrevista que le hacen ellos a Scalabrini Ortiz en el año 50, del cual Scalabrini es muy crítico con el peronismo. Porque bueno, también Scalabrini Ortiz, como en el caso de Fermín, no eran afiliados al Partido Justicialista. Eran, digamos, pensadores que acompañaban distintos emprendimientos o distintos proyectos, pero no eran 100% peronistas, eran nacionalistas. Entonces son estos encuentros, acompañamientos, pero también eran críticos. Quizás los términos de esa fórmula, civilización y barbarie, tomados por separado, fueron verdaderos, pero el juicio de conjunto que promulgaba Sarmiento fallaba por lo injusto y desequilibrado. Al sanjuanino lo dejaba extraviado el término civilización. Era como siervo de esa palabra. Y no quería advertir que los valores humanos de lo que él llamaba barbarie eran la mayoría de las veces superiores a los de su civilización. Es tarea de los historiadores jóvenes y denomino así a los que no tienen compromiso con el pasado, la de ir hilando fino en los sucesos y en las vidas argentinas del ayer próximo, para que se vea dónde andaba lo americano y dónde aparentemente lo argentino. El total desconocimiento que generalmente se tiene de nuestra historia a partir de Caseros es una de las fallas fundamentales de los estudiosos que tratan de interpretar hoy la realidad argentina. Fragmento del artículo Actualidad de una biografía, escrito por Fermín Chávez y publicado por Dinámica Social en 1953. Hasta aquí, Julián, tenemos una postal de Fermín Chávez. Y no solamente en la biografía de Fermín, sino también en el cuerpo social de nuestro país, el golpe de 1955 crea un antes y un después, una herida profunda en el movimiento nacional. Y a partir de ahí pareciera que la actitud de Chávez pasa a ser otra, se suma a la resistencia peronista, sigue participando en lo que podríamos decir el periodismo, en publicaciones como De Frente, Santo y Seña o El Populista, pero donde me quisiera detener, ya que comenzamos hablando de un libro fundacional para el revisionismo argentino, aquel que en 2024 publicaron, bueno, en 1924 publicaron los hermanos Irasusta, 1934 para ser más exacto. El libro es Civilización y Barbarie, el libro de Chávez, que plantea esa epistemología de la periferia. ¿Qué suma a ese mundo donde casi simultáneamente Arturo Jaureche publica Los Profetas del Odio y Juan José Hernández Arregui Imperialismo y Cultura? ¿Con qué entra en ese mundo historiográfico Fermín Chávez? Bueno, genial. Ahí Fermín Chávez, como habíamos dicho antes, él, durante el primer peronismo, él desarrollaba tareas de un periodismo volcado a la cultura popular, pero ya por entonces empieza a dar sus primeras pinceladas historiográficas, empieza a presentar algunos avances de después lo que van a ser sus próximos trabajos, que van a ser reconocidos después del 55, pero ya estamos viendo que él está investigando, revisando nuestra historia y también buscando comprender y analizar el problema de nuestra cultura, de nuestras raíces, ¿no es cierto?, el problema que anida en nuestras raíces culturales. Y es así que en el propio año 1955 va a salir editado una primera versión de Civilización y Barbarie, como separata en el Instituto de Sevilla, en España, del cual en la época de Franco tenía muchos contactos con muchos nacionalistas de acá. Entonces Fermín, fíjate que curioso, ya en el 55 manda este primer trabajo que tiene muchos puntos en común, es casi coincidente con el que va a salir en el 56. Entonces es interesante ver esta cuestión, que no es que precisamente Fermín escribe Civilización y Barbarie como respuesta o analizando lo que sucedió a partir del golpe efectuado por la Libertadora, sino por el contrario, era una preocupación que él ya estaba detectando y empezaba a desarrollar. Julián Otal Landi. Entonces, volvemos con el yeite del clima de época, pero es interesante ver que es una preocupación que ya viene arrastrándose en el tiempo, pero que se hace mucho más efectivo y llama mucho más la atención, tiene mayor recepción por parte del público. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente a partir del 55 empieza esta etapa llamada la resistencia peronista, que donde se sintetiza esta idea heroica, si se quiere, porque es una cosa que es muy interesante siempre leer, ¿no es cierto? Estas distintas expresiones de resistencia, de resultado de la proscripción, de la censura, de la persecución, incluso de los asesinatos que han sufrido muchos de los militantes, por ser simplemente simpatizantes y defensores del gobierno depuesto. En el caso de Fermín y de muchos nacionalistas también habían caído en desgracia, porque muchos habían desarrollado tareas en universidades, entonces eran los famosos flores de Seibo, ¿no es cierto? Que eran Claro, necesarios claro. erradicar. Un gran amigo de él, también en Terriano, que después se va a hacer muy famoso en Misiones, en Oberá, Hugo Amable, que en este momento de entre el 55 y el 56, donde muchos caen en desgracia, entonces están buscando la ayuda entre ellos de solidaridad. Él desarrollaba tareas en la Universidad del Paraná, si no me equivoco, y bueno, lo borran de un plumazo por ser asociado con las flores de Seibo, y dice, bueno, reemplazan las flores de Seibo por las flores de Romero, porque en ese momento interviene José Luis Romero, entonces como un recambio de figurines en algunos aspectos. Pero bueno, ahí Fermín Chávez desarrolla una tarea de militancia, y también como producto de esa militancia empieza a abandonar o a relegar su tarea poética, porque hasta entonces había publicado solamente libros de poemas que no dejan de ser interesantes y vinculadas a su idea de nación, a su idea de patria, digamos, a su sentido de pertenencia hacia Entre Ríos, sino que también empieza, digamos, a explorar la problemática de la cultura. Y Civilización y Barbarie, que sale en 1956, llamado, bueno, Civilización y Barbarie, Liberalismo y el Mayismo en la Historia de la Cultura Argentina, es resultado de una crítica hacia nuestros intelectuales, hacia una idea de cultura, digamos, ¿no? Que parte de una idea madre, de la soncera madre, diría Arturo Jauretche, que es Civilización y Barbarie, del Facundo de Sarmiento, ¿no es cierto? El amor es amor en la China y en Europa, pero hay un modo de amor, ¿no? Que es típico de cada país, como la ambición, como casi todas las cosas que constituyen los elementos fundamentales del paisaje humano, pero toman características propias de un terreno, trascienden, abonándolo y dando cada vez más la personalidad del país. Tener una cultura nacional es tener personalidad nacional. A veces se suele confundir porque se opone a una cultura nacional y una cultura universal. No hay tal cosa. Todo lo que se llama cultura universal es cultura nacional. Arturo Jauretche fue un reconocido escritor de nuestro país. Desde su adolescencia participó en las luchas estudiantiles. También estuvo en el levantamiento en Paso de los Libres. Luego fue preso y escribió poemas que narraban las experiencias revolucionarias de aquella época. En 1935 formó parte de la creación de la organización Fuerza Orientación Radical de la Joven Argentina, más conocida como Forja. 10 años después, en 1945, adhirió al movimiento peronista. Desde 1949 a 1950 fue presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Luego del golpe de Estado contra Perón, se dedicó a la escritura y se convirtió en uno de los más grandes pensadores nacionales. Arturo Jauretche falleció el 25 de mayo de 1974. Ahí empieza a desarrollar una labor, Fermín, que no se va a detener en este trabajo, sino que lo vas a seguir desarrollando a posteriori, porque hay un montón de trabajo que va a empezar a desarrollar él, donde siempre va a estar ligado con el tema de la historia de la cultura. Porque él sostiene, digamos, que nuestra historia anida en estas dos raíces, en la raíz atribuida a la barbarie, que es lo nuestro, el historicismo, digamos, las raíces autóctonas, el hispanismo, digamos, todo lo nuestro. Y después hay otra raíz que es imposible de desconocer que es la civilización, porque de alguna forma la civilización fue lo importado, fue las ideas foráneas, es el iluminismo, que también es responsable de una idea de nación de la cual resultó Mayo, ¿no es cierto? Entonces, él, imbuido por un historicista, un filósofo italiano, Gian Battista Vico, que él hablaba del corsi e ricorsi, digamos, que la historia no es lineal, sino que tiene idas y vueltas, tiene este torno y retorno, como una especie de, que ni siquiera es una historia cíclica, sino vectorial, digamos, donde hay puntos donde siempre se terminan encontrando. Julián Otalandi, autor de los libros Vibración y Ritmo, publicado en 2020, y El joven Fermín Chávez, de 2021. En el caso de la historia de la cultura nuestra, pasa algo similar. Hay momentos donde prevalece lo nuestro, la idea de las ideas historicistas prevalecen por encima del iluminismo, y hay momentos que se da vuelta la torta. Entonces es interesante verlo de ese lado de la cultura, de ese punto de perspectiva, porque, bueno, él, por ejemplo, recupera los cielitos populares que han dado grandes contribuciones en los momentos de la lucha por la independencia. Después habla del momento iluminista, del mayor iluminismo, que es la época de Rivadavia. Habla de la expresión después que se va, historicista, que se va a dar durante el gobierno de Rosas. Después, bueno, obviamente la contracara, que va a ser Caseros. Y así, digamos, estamos hablando como una suerte de corsi y ricorsi, donde no necesariamente, por ejemplo, en la época de Caseros desaparece todo atisbo de historicismo, sino que por el contrario, hay distintas expresiones que va a ser esas resistencias de las últimas montoneras, del proyecto de la confederación urquicista, que él empieza a recuperar también como gran aporte a esta renovación del revisionismo histórico, recuperar a aquellos caudillos y aquellos exponentes posteriores a Caseros. ¿Por qué? Porque la mayoría de los revisionistas como que se detenían en Rosas y no pasaba más nada. Pero es interesante ver que esa recuperación de esa resistencia post-Caseros coincide precisamente también con el clima de época, ¿no es cierto? Estamos en un momento post-55, como un nuevo Caseros, como atribuía la Libertadora de la línea Mayo-Caseros, encontrar esos puntos de coincidencia, ¿no es cierto? Como que esa nueva resistencia se reeditaba nuevamente. Y de alguna manera también esa idea de corsi y ricorsi coincide también con una perspectiva que él también desarrolló Arturo Jaureche, ¿no es cierto? Como que él hablaba del movimiento nacional que tiene momentos de como si fuera, digamos, como un sendero montañoso, como hay momentos de auge, digamos, estamos en la cúspide de lo nacional y después hay momentos de sendas mesetas, ¿no es cierto? Me parece que el movimiento nacional ha desaparecido y sin embargo está. Y bueno, quizás en este momento prevalece capaz el iluminismo, si se quiere, dentro de la línea de lo que decía Fermín, pero bueno, el movimiento nacional creo que está y se está nutriendo, ¿no es cierto? No ha desaparecido. Y en función de eso, la epistemología de la periferia que vos mencionabas es una noción que él desarrolla posteriormente, ¿no es cierto? Pero como resultado de estas distintas contribuciones y desarrollo de ese primer trabajo de Civilización y Barbarie, que claramente parte de esa necesidad de empezar a pensar desde nosotros, ¿no es cierto? Un pensamiento situado, una epistemología propia, o sea, ¿no es cierto? Que no está bien utilizar herramientas que contribuyan, digamos, al progreso nuestro, pero no necesariamente a mudarnos a esas herramientas, sino que esas herramientas se amoden a nosotros. Hoy, la compleja formación del pensamiento nacional y revisionista, con Julián Otal Landi. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía.